A continuación haremos un resumen de lo que es la obra del Espíritu Santo en cuatro etapas. Y entonces vamos a estudiar el tema de esta mañana. Número uno, decíamos que el Espíritu Santo realiza su obra en cuatro etapas. La primera etapa de la obra del Espíritu Santo es que convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona se siente encarada con el Espíritu Santo, cuando se encuentra con el Espíritu de Dios, el Espíritu lo convence de pecado. El Espíritu le hace sentir su situación espiritual. El Espíritu Santo toca su ser interior y le hace comprender que ha estado viviendo separado de Dios. Estar separado de Dios significa que entonces se cometen actos pecaminosos. Los actos pecaminosos o hechos malos son el resultado de estar separado de Dios. Lo primero es el pecado y los demás son frutos del pecado. Número uno, el Espíritu Santo nos dice, estás mal, no estás correcto, estás caminando mal, vas hacia un lugar peligroso, nos convence de pecado. Número dos, después que el Espíritu Santo nos convence de pecados y oímos su voz y aceptamos su invitación, entonces viene el segundo paso. Nos convierte del pecado, es decir, nos da una nueva experiencia de vida, nos cambia la dirección y el sentido de la vida, empieza a poner dentro de nosotros nuevas motivaciones, nuestros pensamientos comienzan a cambiar, cosas que no nos gustaban ahora nos gustan y cosas que rechazábamos ahora las aceptamos. Comenzamos a tener una mente como la mente de Cristo. Empiezan a interesarnos las cosas de Dios. Nuestra vida está siendo convertida. Y es una experiencia que debe vivirse cada día. Número tres. A medida que la experiencia de la conversión se agiganta, aumenta, crece, la persona entra en una tercera faceta. Y es que el Espíritu Santo nos purifica. El Espíritu Santo purifica al cristiano. El Espíritu Santo santifica al cristiano. ¿Qué significa eso? Significa que ahora el individuo ya no es egocéntrico, ahora es cristocéntrico. Significa que el individuo ya no es autodependiente, sino que ahora es cristodependiente. Significa que ahora el centro de tu vida no eres tú, sino que el centro de tu vida es Cristo Jesús. En esa relación que nosotros entonces entramos a la cuarta etapa, escuche, si no se viven las tres etapas anteriores, no se puede llegar a la cuarta etapa. La cuarta etapa ocurre cuando el cristiano comprende su misión en la vida y tiene una clara visión de la vida. La cuarta etapa no ocurre como un hecho fortuito, como una casualidad. La cuarta etapa es el resultado de una planeación consciente de lo que se quiere alcanzar. Por eso, la cuarta etapa en la obra del Espíritu Santo es, nos capacita, nos prepara para el cumplimiento de la gran comisión. El mismo Jesús dijo a los discípulos, ustedes quédense aquí en Jerusalén, porque dentro de no muchos días serán investidos con poder de lo alto. Pregunta número uno. ¿Les explicó Jesús? Sí. ¿Estaban conscientes los discípulos? Sí. ¿Permanecieron en el aposento alto de día? Sí. ¿Estaban conscientes de lo que estaban haciendo? Sí, Señor. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cada cristiano que vive ahora tiene que haber pasado, número uno, por la experiencia de ser convencido de pecado por el Espíritu Santo. Número dos, de ser convertido del pecado cada día por el Espíritu Santo. Número tres, de ser santificado y purificado por el Espíritu Santo. Y entonces se preparará para el cuarto evento, el derramamiento pleno y total del Espíritu Santo. Recuerde, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, es el elemento clave para la proclamación del Santo Evangelio de Jesús con poder y grande gloria. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 4, el mensaje de aquel ángel que da el fuerte pregón, el cuarto ángel. ¿Qué significa eso? Eso no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la gran comisión, siendo llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer doble. No solo lo vamos a presentar para que usted lo escuche, sino que vamos a tratar de que usted lea también lo que voy diciendo. ¿Podemos hacer una oración ahora, por favor? ¿Nos colocamos en pie? Querido Dios, queremos agradecer tu presencia con nosotros en este día. Agradecemos la manera como has contestado las oraciones de muchos de tus hijos, Señor, para bendición. Pero también pedimos que consuele a aquellos enlutados y entristecidos por noticias que ocurren en sus vidas. Bendice y pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos de tu pueblo. Y ahora, Dios, que nos preparamos para estudiar tu palabra, ilumina nuestras mentes para comprenderla. Que hoy seamos alimentados por tu palabra. Que hoy regresemos a nuestros hogares llenos de júbilo y de gozo al haber estado en comunión contigo. Dirígenos, Dios, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias. Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 18: después de esto vi a quién, a otro ángel. Si usted lee el capítulo 14, encuentra a partir del versículo 6 que se habla de tres ángeles. Si lee el versículo 6, se da cuenta que el mensaje de ese primer ángel tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Todo el asunto gira en torno al Evangelio de Jesucristo. Todo el asunto tiene que ver con el comandante en jefe de la obra cristiana, que es el Espíritu Santo. Toda la proclamación de este mensaje de salvación tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso, el ángel que allí se presenta describe la obra de Dios en la tierra, que involucra a todas las potencias del cielo: el Espíritu Santo, los ángeles y al pueblo de Dios. Es el símbolo de una obra gloriosa que se lleva a cabo en toda la tierra, con gran poder, gran luz y gran gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Y usted es llamado a participar de ese magno evento, la manifestación del poder de Dios. El ángel representa el poderoso reavivamiento, y su mensaje es el que algunas veces hemos llamado, ¿cómo? El fuerte clamor, porque dice, clamó con fortaleza en alta voz, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia. Cuando las personas oyen esa frase, ha caído Babilonia, algunos se ponen nerviosos. No se preocupe. Es bueno entender lo que es, significa Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? La palabra Babilonia deriva de ¿qué palabra? Babel. ¿Y significa qué cosa? ¿Recuerdan la torre de Babel? ¿Recuerdan que Dios había prometido que no enviaría otro diluvio para acabar con la tierra? ¿Recuerdan los que hicieron los edificadores en la torre de Babel? Una torre que llegara hasta el cielo, es decir, que pasara de las nubes. Un lugar de refugio por si viniera otro diluvio. No creían en la palabra de Dios. Y si usted lee el capítulo 11 de Apocalipsis, de Génesis, se encontrará que ellos dicen, hagámonos un nombre. Es decir, seamos famosos. Seamos el centro de este asunto. La idea de Babilonia era hacer un imperio mundial. Por eso Nimrod hizo un imperio con varias ciudades. Y en Babilonia, en Babel, en la torre de Babel, vino la confusión de lenguas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así que la palabra Babilonia viene de Babel y significa confusión. ¿Cuál es la confusión? Que el individuo quiere colocarse en el centro de su vida. Que el individuo no reconoce a Dios como el centro, sino que se coloca él mismo. Y eso trae como consecuencia la confusión. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? ¿Recuerdan el imperio de Babilonia, el neo-imperio babilonio? Nabucodonosor una vez decía, ¿y esta no es la Babilonia que yo crié? Y perdió la razón y duró ¿cuántos años, loco? 7 años. Nabucodonosor se colocó en el centro. Adorar a Babilonia, ser víctima de Babilonia, es quitar al Señor y colocarse uno como centro de la situación. Por eso tan importante la obra del Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dice en el conflicto de los siglos, la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. ¿Se entiende? Y más, el principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras es el fundamento de toda religión pagana. Era ya el principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Usted y yo no somos el centro. El centro es Cristo Jesús. Siempre nos salvaremos por la gracia de Dios. Siempre será por su gracia, no por nuestros méritos, no por nuestra capacitación. Por tal razón, entonces, Babilonia significa tratar de salvarse a sí mismo y adorarse a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Y de esa situación, y de esa mala experiencia, y de esa falsedad religiosa, entonces la Biblia nos dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Hay o no hay mucha gente en ese sistema de creencias? Sí. Pero tenga cuidado. Cuando usted se coloque en el centro y retira a Jesús, usted comienza a tener ese tipo de problema. El Espíritu Santo purifica y santifica al cristiano. La autodependencia es la raíz del pecado. Los actos pecaminosos son la consecuencia lógica de la dependencia propia. Cuando no tomamos tiempo para relacionarnos con Jesús cada día, empezamos a cometer actos pecaminosos porque estamos dependiendo de nosotros mismos. ¿Cierto o falso? La obra del Espíritu de Dios es librarte de ti mismo. Miren qué ocurre con nosotros mismos. Número uno, Satanás tiene mucho conocimiento psicológico y por la experiencia de haber hecho caer a tanta gente, es muy astuto. Escucha, número uno, Satanás quiere que te vayas a uno de los extremos, o te vas a la extrema derecha o te vas a la extrema izquierda. Generalmente al ser humano se le fascinan los extremos. Por ejemplo, cuando estás ya en la iglesia, te has entregado a Dios, te has consagrado a Dios, Satanás te quiere llevar a la extrema derecha, haciéndote creer que tú eres la gran pieza, que eres lo máximo, para que empieces a confiar en ti mismo. Cuando tú logras confiar en ti mismo y te colocas como centro y te pones como modelo de los demás, entonces te va al extremo derecho. Autodependencia. Entonces cae en una situación bien difícil. Número uno. Número dos. Pero cuando empieza a desligarte del Señor y a separarte del Señor y te vas al lado opuesto, entonces Satanás te dice, tú no sirves, tú eres un hipócrita, ¿qué tú andas buscando en la iglesia? Déjate de estar aparentando, no vuelva para allá, ¿a qué tú vas para allá? Ya lo hiciste tantas veces, ya caíste tantas veces, ¿qué es lo que tú andas buscando? Quédate aquí conmigo, yo sí te comprendo, yo sí te entiendo, disfruta la vida, goza esto. Entonces, el extremo izquierdo. Si malo es el extremo derecho, malo también es el extremo izquierdo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La obra del Espíritu de Dios entonces es a los de la extrema izquierda convencerlos de pecado, convertirlos del pecado, purificar y santificar su vida y traerlos al centro del carril. A los que están en la extrema derecha, los que se pasaron de la raya, ¿recuerdan al apóstol Pablo? Pablo andaba lejos del extremo derecho. El Espíritu tuvo que traerlo también y ponerlo aquí en el centro y decirle, Pablo, la única justicia que te da salvación es la justicia de Cristo Jesús. Si no aceptas la salvación por la gracia de Cristo, estás perdido con todo y cumplir con toda la ley. El Espíritu de Dios entonces lucha por librarnos de nosotros mismos. O la extrema izquierda o la extrema derecha, ¿cierto o falso? Él lucha con nuestro propio yo, con nuestro ego, para traernos al centro, al equilibrio. Y es la gran lucha del Espíritu. Y escuche, hasta que usted no pasa por la experiencia de convencido de pecado, convertido de pecado, purificado y santificado, no vive la cuarta etapa, que es bautismo del Espíritu Santo para cumplir la comisión. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, en ese ángel que viene del cielo, que llena la tierra de esa luz gloriosa, se ve el bautismo del Espíritu en los hijos fieles de Dios. ¿Cuánto se predicó el Evangelio con poder en todo el mundo después que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Bien, lamentablemente, como decía el profesor Morales, estamos de este lado del milenio todavía y el tiempo se va muy a prisa. Pero por lo menos leamos esta cita. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia, ¿cómo dice ahora? Solamente en Dios. Si te crees muy bueno o muy buena, muy santo o muy santa, que solo falta que te nazcan las alitas, te voy a decir algo. Solo puede encontrar salvación si vienes a Cristo Jesús. Si te queda así de bueno, será un bueno para nada. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Era bueno o malo? Era muy bueno. No sé para qué, pero era muy bueno. Y se perdió. Siendo bueno, se perdió. Pablo era tan bueno que dijo que era, en cuanto a la ley, irreprensible, pero se encontró con Cristo Jesús. Aceptó a Cristo Jesús y alcanzó salvación y vida eterna. Si tu vida, por el contrario, está en la extrema izquierda, lejos de Dios, lejos de la salvación, lejos del Señor, te tengo buenas noticias. La salvación es Cristo Jesús. Y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Recuerda, esto no es un asunto corporativo, es decir, no es un asunto de religión, no es un asunto del grupo, del paquete, dejémonos de eso. Eso es un asunto personal. Es como tener amores. Por ejemplo, cuando usted tiene amor, ¿a usted le gustaría ser el único novio de su novia? ¿O sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me diga que se está modernizando, diga que una novia tiene 5 novios, eso no funciona. Recuerdo en la universidad algunos muchachos que tenían su novia y de repente venían con los ojos rojos. Le decía, ¿y qué le pasó a usted? Dice, yo creía que era el novio de fulana. Digo, ¿y descubrió que no? Sí, digo, pues dele gloria a Dios que lo descubrió ahora. Dele gracias a Dios, amigo mío. Y entonces se llevan a reír. Es bueno que la novia sea tuya o el novio sea tuyo. Así pasa con Cristo. Cristo te quiere para Él solo, porque Él será para ti solo. ¿Se entiende la palabra solamente en Dios? No hay otro lugar, no hay otra manera. Y dice, y ningún ser humano sigue siendo justo después que deja de tener fe en Dios y de mantener una, ¿qué? Conexión vital con Él. Conexión de vida. ¿Recuerdan San Juan capítulo 15 que habla de permanecer en Él? ¿Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros? Si usted corta la rama del árbol, ¿qué le pasa? Pero si la ramita siempre está pegada al árbol, ¿qué le pasa? Siempre tiene vida. La clave es estar conectado al tronco. No te mires a ti, nunca verás nada bueno. Mira a Cristo. No te fijes en ti, nunca encontrarás nada bueno. Fíjate en Cristo. Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí en este país, no recuerdo el lugar, se dice que hay una... Ojalá me puedan ayudar porque es uno de los lugares de esta nación que quiero visitar. Se dice que hay un lugar donde hay una montaña de rocas. El rostro de la... ¿Dónde queda eso? Tenemos que hacer una gira para allá. O vamos todos o, vamos, o voy solo. Pero allá voy. La leyenda dice así. Que cierto día... O sea, allá está el rostro aquel que refleja mucha nobleza... En muchísimos rasgos. Un buen niño le preguntó a su mamá cuando era pequeñito que quién era ese. Y ella le contó que según la leyenda, un día ese hombre vendría a la aldea. Así que el niño todos los días se acostumbró a ir a mirar el rostro que había en la montaña. Y pasaron los años. Y al pasar los años, el niño fue creciendo. Y era tanto lo que cada día contemplaba el rostro y se extasiaba mirando el rostro, que a medida de que fue pasando el tiempo, algo comenzó a ocurrir en la cara de este muchacho. Se hizo un adolescente y él creció, se casó y vivía en la misma localidad, y siempre su gozo era extasiarse mirando el rostro de la roca. Un buen día bajó de la aldea a la pequeñita ciudad que había en aquel lugar, y la gente comenzó a mirarlo con ojos de espanto. Al pasar los años, era tanto lo que había contemplado el rostro de la roca que se había reproducido en su propia cara. Y ahora la gente pensó que él era el rostro de la roca que venía a visitar la ciudad. ¿A quién contemplan tus ojos? ¿De quién te gusta hablar? ¿Para quién son tus más secretos motivos? ¿Quién ocupa el centro de tu corazón? ¿Cuál es la razón más seria de tu vida? Cuando abres tu boca para mencionar lo mejor de tu ser, ¿a quién se refiere? ¿Quién te motiva a vivir? ¿Quién te hace sentir deseo de estar en pie? ¿Quién es la persona que genera en ti tus más cálidos sentimientos, tu más profundo sentimientos o emociones de amor? Si el centro es Jesús, terminará pareciéndote a Jesús. Y el Espíritu de Dios te bautizará con su presencia. Y al final de la historia de esta tierra, en la lluvia tardía, tú serás uno de esos que brillarán para la gloria de Dios. Estamos luchando en este mundo contra el tiempo. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Terminamos con esta cita. El objetivo del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Llevarnos al punto de que experimentemos una entrega, ¿cómo? Permanente. O lo que podríamos llamar una entrega absoluta. A tal grado que nunca más dependamos de nosotros mismos, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Y esto lleva tiempo. Nadie se hace médico de un día para el otro. Lleva tiempo. Nadie se hace profesional en una semana. Lleva tiempo. Nadie tiene un bebé de hoy para mañana. Lleva tiempo. Nadie hace las cosas importantes de la vida. Lleva tiempo. Mi pregunta: ¿se atreve usted hoy a tomar la decisión de sacar tiempo para vivir esa experiencia? Si eres tan bueno que estás en la extrema derecha, necesitas tiempo para venir a Jesús. Si eres lo contrario, estás a la extrema izquierda, necesitas tiempo para venir a Jesús. En resumen, ese ángel del capítulo 18 de Apocalipsis representa la proclamación poderosa del Evangelio por el derramamiento del Espíritu Santo. Ese ángel del capítulo 18 de Apocalipsis son los mismos tres ángeles del capítulo 14. Lo único que éste viene ahora con todo el poder del cielo, el derramamiento del Todopoderoso Espíritu Santo. Y tú y yo podemos ser protagonistas de ese evento. Y ese evento, la lluvia tardía, ya comenzó. No solo debemos esperar que llegue, sino que debemos disfrutarla ahora, siendo bautizados en el Espíritu Santo. ¿Te gustaría a ti ser bautizado del Espíritu Santo? ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo? Después de ser convencido de pecado. Después de ser convertido del pecado. Después de estar siendo purificado del pecado, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que hoy se atreven conmigo a orar a Dios para que Él nos bautice con su Santo Espíritu. ¿Colocamos en pie? Querido Dios, es muy probable que por los años que tenemos en tu iglesia hayamos creído que ya nos ganamos el cielo. Es muy probable, Señor, que por la experiencia, el estudio, los conocimientos, hayamos creído que ya tenemos méritos, que hemos ganado puntos. Ay, Señor, cuán engañados estamos. Perdónanos, Padre, por habernos engañado. Despiértanos, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu para comprender que siempre nuestra salvación será por tu gracia. Siempre será por los méritos de Cristo Jesús. En el otro extremo, Señor, es posible que alguno de nosotros se haya ido tan lejos de ti, que sienta que ya no puede regresar. Es posible que alguno de nosotros piense que ha pecado tanto que ya te olvidaste. No, Señor. Una de las razones que no te has olvidado es precisamente porque hoy estamos aquí en tu santa casa de oración. Y estamos aquí porque tu Santo Espíritu nos ha ido a buscar y nos ha traído con amor. Padre querido, toma nuestro pobre corazón y lávalo con la sangre de Jesús. Señor, si está muy frío, enciende el fuego de tu Espíritu para que se caliente. Querido Dios, si ha sido muy manchado, si está muy sucio, entonces estriégalo, lávalo, límpialo con la sangre hermosa de Cristo Jesús. Pero no nos dejes, Señor. Si el mundo nos ha atrapado, querido Dios, si las situaciones de ahí afuera nos han esclavizado, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, rompe esas cadenas que nos separan de ti. Habilítanos, Dios, para amarte, para creer en tu palabra, para confiar en ti, para buscarte otra vez. Hay muchos corazones heridos, hay muchos corazones maltratados, hay muchos corazones, Señor, desesperados, hay muchos corazones desanimados. Fortalécelos con tu espíritu, ilumínalos con tu verdad, alcánzalo con tu amor, cúbrelos con tu justicia, llénalos de tu presencia. Este santo día, Padre, nos entregamos en tus manos, pedimos tu bendición. Pasa tu mano sobre los enfermos de tu pueblo y asiste, Señor, a aquellos que se encuentran sufriendo, a aquellos que están luchando con alguna enfermedad. Gracias, Dios, por el alimento de tu palabra. Gracias por la bendita esperanza en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu. Llévanos en paz de vuelta al hogar, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.